de dar aviso a las autoridades policiales del inicio de una investigación, de la conmoción en la comunidad a medida que se iba conociendo la noticia en la tarde del domingo, conmoción que se prolongó, yo te diría, hasta ayer, en el momento del sepelio de los restos de Omar en el cementerio de Lobos, y sigue porque, bueno, se han registrado en las últimas horas algunas novedades que pueden encaminar la investigación. La irrupción de los medios nacionales que nos invadieron el lunes, y bueno, todo eso a lo que Lobos generalmente no está acostumbrado y que, bueno, marca sin lugar a dudas un golpe, un shock muy fuerte a nivel comunidad, porque además Omar era una persona muy conocida, muy querida en el ambiente social, comercial, deportivo, sobre todo por su actuación como presidente de la Asociación de Atletismo de Lobos durante tantos años. Así que bueno, esto fue en síntesis lo que ocurrió. Lo que se sabe es que dos o tres sujetos, porque son tres los que se ven en la filmación saliendo de la casa con la camioneta de Omar, ingresaron violentando la reja de una ventana lateral de la casa, y bueno, la casa estaba dada vuelta según los testimonios que nosotros hemos recogido. Omar sin vida allí, y según el testimonio de los hijos, yo no he tenido la oportunidad de hablar directamente con ellos, lo voy a hacer ahora al mediodía, pero no había faltante de dinero, o sea, la caja fuerte tenía la llave colocada, pero estaba el dinero en el interior, lo que hace presumir que Omar falleció mientras estaban los sujetos dentro de la casa, producto de la situación, y que los delincuentes se fueron, porque la autopsia revela que no había violencia física en el cuerpo de Omar, ¿no? Vos sabés que en eso me quería detener, si se conocía ya la causa de la muerte, por lo tanto podríamos dictaminar o definirla como el susto de la situación. Sí, sin duda. De todas maneras, a mí me parece que... Ante un hombre mayor, ¿no? Porque estamos hablando de alguien que estaba cercano a los 80 años. Vale la pena aclararlo. Sí, sí. Igual era un hombre muy dinámico. A la mañana temprano salía a hacer su rutina física, muy temprano. Lo he cruzado varias veces. Pero con mucho criterio, a mi juicio, el fiscal de la causa, que es el doctor Berlingeri, ha mantenido la carátula de homicidio en ocasión de robo, porque indudablemente en la esencia de la cuestión esto no deja de ser un homicidio, porque la muerte de Omar es provocada por la irrupción de dos sujetos o tres, claro, que se meten en su casa, que lo despiertan abruptamente y que, bueno, fueron con intenciones de despojarlo de sus pertenencias, ¿no? Claro. Y ante ello, bueno, de los sospechosos, ¿se sabe algo? Vos me decías recién, se conocieron novedades en las últimas horas, y ya cuando se había quizás sacado la lupa de los medios nacionales que de manera abrupta cayeron en la mañana de Lobos el otro día, ¿qué se conoció en estas últimas horas de nuevo? ¿Qué se sabe? En parte me imagino quizás también esto que decías recién de la autopsia y la causa de la muerte, entra en ello. Sí, pero además, lunes a la noche, se me confunden los días, el lunes a la noche, a últimas horas de la noche, personal de la Comisaría Primera de Lobos y de la DDI Bransen procedieron a ejecutar una orden de allanamiento librada por el juzgado de garantía número 7 de Saladillo en una vivienda de La Ferrere, de Gregorio de La Ferrere, partido de La Matanza, donde vive el dueño del auto identificado como el que transportó a los delincuentes cuando llegaron a la casa de Omar, un Fiat Punto color verde oscuro que está registrado en todas las cámaras, incluso de salida de la ciudad, y bueno, se procedió al secuestro del auto y a la aprehensión de esta persona, que es de apellido Sosa, que tiene 33 años y que había estado en la comisaría de La Ferrere espontáneamente el lunes a la tarde, argumentando que él es chofer de Uber y que lo habían amedrentado el sábado a la noche para hacer un viaje hasta Lobos. Este relato, con un sujeto muy nervioso todo el tiempo, no convenció ni a la policía ni a la justicia, se profundizó la investigación que venía realizando personal de Lobos y de la DDI en forma encubierta en la zona de la Ferrere después que apareció la camioneta de Omar, y bueno, terminó entonces con la detención de este sujeto que en el día de ayer fue a prestar declaración indagatoria a la Fiscalía de Saladillo y está alojado en la comisaría de Lobos, aquí en nuestra ciudad. Está muy claro que ni la policía ni la justicia creen que sea chofer de Uber y que sospechan fuertemente que es uno de los involucrados en el hecho, que queda expuesto a partir de ser el dueño del auto. Claro. Esto es muy claro, ¿no? Y por otra parte, yo no tengo duda de que esto estaba marcado, que estaba preparado, que Omar Belardinelli era el objetivo, o sea, muy difícilmente alguien venga a las 3 de la mañana a un lugar a robar al voleo. Me parece, la verdad, poco sustentable. Matías Belardinelli no es fiscal. Bien. Es un administrativo o secretario de una fiscalía, pero no es fiscal. O sea, no tiene sobre sí las facultades y la potestad que tiene un fiscal. Bien. Pero por otro lado, aquí lo que tendríamos que saber, si las cámaras han detectado, que ese es un dato que no se sabe, la hora de ingreso y la hora de salida de los delincuentes, porque eso sería fundamental para saber cuánto tiempo estuvieron adentro y si realmente la hipótesis de que se fueron porque advirtieron que Omar había fallecido es una hipótesis concreta, ¿no?, o sustentable. Aquí el tema de que no había faltantes es lo que manifestaron en principio los hijos de Omar. Hay que aclarar que Omar vivía solo, por lo cual esta evaluación de los hijos puede ser algo parcial, o la opinión de ellos por lo que vieron en la vivienda. De todos modos, hay un dato no menor: en el allanamiento que realizó la policía, incautaron elementos de interés para la causa, según consigna el informe, sin desmenuzar qué elementos incautaron, pero incautaron elementos. Yo supongo que tendrá que ver con un teléfono celular y quizá alguna pertenencia de Omar que se pudieron haber llevado y que los hijos no detectan porque precisamente no vivían con él. Él vivía solo. No era un empresario con ese rótulo que vos marcabas muy bien. Omar era un comerciante, un hombre que tenía una distribuidora, un hombre que trabajó muchos años en Mercedes-Benz, que con la indemnización que recibió cuando se retiró de esa fábrica, emprendió su propio comercio, una distribuidora que fue ganando prestigio y que realmente fue muy reconocida en toda la zona. Y bueno, Omar fue acrecentando ese comercio, haciéndolo muy bien. Era una distribuidora importante para la región porque tengo coincidentemente un amigo desde la infancia, compañero de colegio, que es uno de los empleados con mayor trayectoria dentro de la distribuidora de Omar, así que sé de eso, de que la distribución abarcaba una zona amplia. Omar tenía la distribución de una conocida marca de panificados que también tiene hamburguesas y otros productos similares, y bueno, y por otra parte integró varias veces la comisión de la Cámara de Comercio y, como dije antes, deportivamente empezó a practicar atletismo siendo ya mayor. Le gustó eso y se enganchó tanto que pasó a formar parte de la Asociación de Atletismo de Lobos y presidió la ADAL en una época dorada de aquellos campeonatos memorables de 12, 15 fechas en el año que hacía ADAL de carreras de calle, donde, bueno, han participado notables exponentes de la ciudad de ustedes, ¿no? El caso que más menciono, porque el que recordamos nosotros es de Mirta Domínguez, que sigue participando de competencias acá en Lobos, pero hubo muchos atletas de Cañuelas, Cintia Alio, creo, si no me equivoco, entre otros, que han venido a competir a los campeonatos de la DAL durante la presidencia del querido Omar Berardinelli. Más de 2 años, casi 3, fue ultimado también en otras circunstancias y con otro derrotero previo del hecho, un vecino, Yeye García de la Vega, que fue golpeado brutalmente hasta que lo mataron. Hay un ciudadano de nacionalidad paraguaya que está ya detenido por este hecho y que confesó ser el autor material. Ahí había una ambición de apoderarse de un dinero que este vecino tenía producto de una transacción comercial que había realizado tiempo atrás. Este ciudadano paraguayo vivía al lado de la casa de la Vega por mucho tiempo. Era frecuente ir a su taller, porque de la Vega tenía un taller de no era mecánico, pero andaba con hierro y todos esos materiales, y bueno, era de tomar mate diariamente con él, y bueno, todo terminó en este hecho trágico, pero ese sujeto está detenido y purgando lo que hizo. Y bueno, esto de Omar, obviamente que conmociona por la forma en que se dio y por la personalidad que tenía Omar, muy conocido en toda la comunidad, ¿no?